Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí, en mi fatigosa senda, cerca siempre te halla a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, en mi fatigosa senda, cerca siempre te halla a ti. Ni los bienes ni placeres, ni renombre busco aquí, en las pruebas y en desdenes, cerca siempre te hallo a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, en las pruebas y en desdenes, cerca siempre te hallo a ti. Yendo por sombrío valle o en rugiente mar hostil, antes y después del trance, cerca siempre te halla a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, antes y después del trance, cerca siempre te halla a ti.